Nos encontramos con Jacqueline Murcia, ella es la directora de la Fundación Social. La Fundación es la que promueve pues, el evento Pedaleando en Familia, y nos encontramos con José Albeiro Vergara, él es el encargado del evento. Muy buenos días, doña Jacqueline, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar acá compartiendo con ustedes para aportar más a nuestro municipio de Soacha. Muy buenos días, don José. Bueno, muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia de Uniminuto, y gracias por la oportunidad que nos dan por estar acá. Pues yo creería que, o sea, no hay que alargar tanto la cosa, vamos al grano. Que nos expliquen, ¿sí? ¿Qué es Pedaleando en Familia? Al grano, ¿en qué consiste? Sí, señor. Bueno, Pedaleando en Familia, como su nombre y usted lo acaban de decir, es un proyecto que estamos trabajando en la Comuna 1, en el municipio de Soacha, en el barrio Compartir, donde la Fundación Social Misión Fares ya va haciendo ya una influencia. Y con respecto al uso del buen tiempo y aprovechamiento libre a través de la bicicleta en el núcleo familiar. Y compete pues varias etapas, tenemos desde los niños que empiezan su formación tanto como en su parte personal con principios y valores, hasta ya un equipo profesional que ha competido en las principales carreras del calendario ciclístico en Colombia. ¿Desde cuándo se viene adelantando, desarrollando este proyecto allí en Compartir, don José? Llevamos en fase ya 3 años. Realizándolo. Eso es bastante. Bastante. Hicimos una prueba piloto y ya oficialmente el año pasado pudimos hacer una alianza con el Instituto Municipal de Recreación y Deportes, donde tenemos nuestro club legalmente constituido como Club Academia de Ciclismo Misión Fares, y por medio también de la Fundación como aliado estratégico realizamos toda la parte del proyecto social, o sea, no solo en la parte competitiva, sino en diferentes áreas que tenemos en el proyecto. ¿Y desde el comienzo, hace 3 años, la Fundación Social está presente, o cómo nace justamente este proyecto? Este proyecto nace precisamente porque, como ustedes lo están comentando en la etapa anterior, donde vimos que los niños no tienen un buen uso del tiempo libre. Sí. Y la idea como fundación, y ustedes lo acabaron de decir, es muy importante no solo estar pidiendo, sino ir a dar soluciones a la comunidad, o sea, que tengamos una parte incluyente, y nos dimos cuenta que el deporte se necesita, sea fútbol, sea ciclismo, para integrar a las familias. De ahí nace la idea, y con nuestro hijo, que es digamos el primer beneficiario del proyecto, hicimos una prueba piloto cuando a él en el colegio le dijeron que no servía. Entonces empezamos a trabajar su parte personal, su parte con principios y valores, y hace 2 años él salió graduado del colegio en su etapa preinfantil. Oiga, don José, ¿cómo han hecho ustedes para mantener un proyecto en el tiempo? Usted me habla de 3 años, no es fácil, generalmente esos proyectos se cumplen en un tiempo demasiado corto. 3 años es mucho tiempo, y siguen y lo fortalecen. Sí, hay dos voces que uno escucha. ¿Sí? La que le dicen el para qué sigue, y otras que le dicen no siga. Ajá. O sea, ambas voces las hemos visto, pero nosotros tenemos un compromiso primero con la comunidad, porque sabemos que hemos visto los resultados. Entonces, dentro del proceso que nosotros hemos realizado, hemos buscado aliados estratégicos. Entre esa parte, hemos tocado puertas. Hoy en día tenemos un aliado aquí fuerte en el municipio, que es la Fundación Social, ¿sí?, con la cual estamos trabajando de la mano, y ha sido un proyecto muy bonito. Y con la empresa privada, pues estamos también realizando pues alianzas. Acabamos de llegar hace 1 mes de Clásico RCN, pudimos llevar pues parte, hicimos un convenio con una empresa que nos ha apoyado, pero por lo generalmente lo que hacemos es gestionar, porque sabemos que los recursos se necesitan y la idea es que el proyecto no pueda caer. Don José, personalmente yo no tengo bicicleta, entonces yo quisiera saber si de pronto ustedes cuentan con, digamos, pues a disposición las bicicletas para que los que quieran participar puedan hacerlo. Claro, la idea cuál es, nosotros buscamos que el proyecto crezca desde la parte lúdica de los niños. En el próximo mes de diciembre vamos a hacer una actividad en una comuna que se llama Pedaleando en Nuestra Comuna, donde vamos a ir con parques, vamos a llevar, o sea, aprovechando la etapa navideña, involucrar a la familia. Entonces, buscamos también la oportunidad de que dentro del mismo proyecto también se conozca Pedaleando la Lúdica, Pedaleando en Familia con sentido de responsabilidad social, Pedaleando también en la parte de lo que es cómo enseñarles a los niños, a los jóvenes a tener su parte de seguridad vial, cómo arreglar su bicicleta. Es un componente que va en muchas áreas, y como está abierto a la familia, que ellos no se vayan a ver solamente pensando que es ciclismo competitivo, sino que podamos desarrollar varias etapas en las familias. Señora Jacqueline, bueno, usted como pues cabeza, ¿no?, de la Fundación Social, como directora de la Fundación, ¿cuál es el apoyo y el seguimiento que está haciendo pues respecto a este evento? Mira, para hacer un apoyo y un seguimiento a este evento, lo que estamos tratando es incluirnos en el evento que va en Expo Bike, que vamos a estar en el Centro Comercial Gran Estación los días... Expo Bike. Expo Bike. Expo Bike es una feria ciclística, es una apertura que nosotros tenemos como fundación. Ahí vamos a encontrar las mejores marcas en cuanto a la parte de ciclismo. Entonces, siempre dicen, bueno, pero las mejores marcas, la parte comercial, ¿qué haría una fundación ahí? Este es nuestro objetivo, es entrar y darnos a conocer en nuestro medio. En nuestra comuna estamos trabajando la parte con familia, pero es una manera integral. Nosotros como fundación hacemos un apoyo integral. No solamente vemos a un niño como un posible deportista, un posible Nairo Quintana, sino lo vemos de manera integral. Entonces, ¿cómo los trabajamos? No solamente la parte deportiva, sino también la parte de valores. Eso quería preguntarle, qué pena la interrumpo. Sí. ¿De pronto ustedes están implementando alguna cátedra como tal, como fundación? Sí, nosotros hacemos unas capacitaciones integrales, llevamos un seguimiento a cada chico que llega a la escuela. Cuando llega un niño a la escuela, llega con la expectativa de llegar a ser un Nairo. Ese es el modelo que ellos tienen a seguir. Y más este año que vemos que en Colombia hemos tenido unos grandes premios, grandes eventos. El ciclismo ha tenido una apertura muy grande este año, pero eso ha sido resultado de años atrás de trabajo de muchas personas, de muchas familias, de sacrificio. Inclusive el señor José Albeiro viene de una familia ciclística donde ahora están sorprendidos de ver tanta la apertura que se le da a este deporte, pero el tema es volverlo integral. Nuestro adicional, nuestro servicio de más en la fundación es que no solamente se maneje la parte deportiva, sino la parte integral, porque tú tienes deportistas a flote, tienes niños que quieren hacer las cosas, pero que no cuentan con las herramientas. De pronto su herramienta es falta de concentración, su herramienta que le haga falta es comprensión familiar, su herramienta es de pronto alimentación, su herramienta, o sea, empezamos a buscar cuáles son las áreas en las que ellos les hace falta apoyo para así darles un seguimiento. ¿Ustedes complementan todo esto? Sí, señora, buscamos, nosotros somos ese canal que buscamos por medio de todos los aliados que hay con la fundación, de hacer ese complemento, que es lo que le hace falta a ese ciclista para que se vuelva integral en cuanto a los chiquitines. Y en cuanto a los grandes, pues ellos ya tienen una carrera, pero les falta también apoyo. A veces uno se concentra y dice, bueno, estos chiquiticos son los que a futuro van a ser, pero tenemos en nuestro medio muchos chicos que ahora son ciclistas y que también necesitan un apoyo. Muy bien, pues ahí está Angie, el tema de este gran proyecto que se desarrolla allí en la Comuna 1, pedaleando en familia. Me imagino que el compromiso de la Fundación Social, digamos que para este proyecto específico, no tiene límites. Ustedes van a seguir trabajando, van a seguir continuando con ese apoyo, con ese acompañamiento, y sobre todo me encantó eso que la directora Jacqueline manifiesta, ¿no? Estamos hablando de una parte integral, no solamente la parte deportiva, la parte de valores, y hacerle seguimiento a los muchachos, que eso es lo importante, que hay veces se falla en eso, ¿cierto? Sí, nuestro objetivo es eso. O sea, ellos se forman como deportistas, pero cuando llegan a la escuela encuentran ese aporte que se les puede dar. Uh-huh. También el objetivo es involucrarlos en varios eventos. El señor Salveiro es una persona que gestiona, que está en el medio, que lleva toda su vida estaba en el medio ciclístico, entonces él gestiona para que ellos se den a conocer como deportistas, pero a la vez también de manera, como les digo, integral en su demás cosas. Para eso también encontramos el evento que vamos a estar presentes, que es en Expo Bike, como les comentaba, sí. Es en el Centro Comercial Gran Estación, está del 11 al 14, entonces extender la invitación para todos los que nos quieran acompañar. Allí van a conocer más de nosotros, van a saber quiénes somos, van a encontrarse en un mundo ciclístico inmensamente grande, lleno de marcas, lleno de accesorios. O sea, este es un medio en el que nosotros vamos a podernos desenvolver para mostrar que en Soacha también nosotros hacemos un gran trabajo, un trabajo de altura, un trabajo que va de acorde a lo que es nuestra comuna. Del 11 al 14 de noviembre, ¿sí? De noviembre, sí, señor. Expo Bike. Expo Bike. Okay. ¿En dónde es? Centro Comercial Gran Estación, en la Plaza de Alfires. En Gran Estación, ahí por la 26, por, ¿no?, la 26, sí, señor. Sí. Oiga, don José, ¿cuántos muchachos en estos 3 años? ¿Ustedes tienen la cuenta? ¿Cuántos han logrado involucrarse en este proyecto? Alrededor de casi unos 30 muchachos. 30 muchachos. De unos ya estar en equipos profesionales, sí, de marca. O lo que hemos hecho ya es el seguimiento. Pero confiando en Dios, ya el otro año queremos tener nuestra propia estructura acá a nivel de Soacha. Sí, hemos aportado en varios equipos, pero como lo decía la doctora, es importante lo que son los principios y los valores. Sí. Sabemos que Soacha tiene una imagen también hacia afuera externa, que no es muy agradable. Que no es muy buena, pero sí. Es compromiso nuestro mejorarla, ¿no? Y ahí es donde entramos como fundación. Por supuesto. Algo que es muy importante, lo podemos ver ahorita en el clásico RCN. Uh-huh. En el medio ciclístico, pues me preguntaba, no tanto por el equipo, sino por el objeto social de la fundación. Qué bien. O sea, y la idea es poder involucrar a muchachos. Nuestro proyecto va a involucrar el otro año a solo muchachos desde aquí del municipio. O sea, que seamos nativos y que el nicho poblacional deportivo lo tengamos acá. Que vivan entonces, aquí, ¿cierto? Que estén en el ambiente de Soacha, que eso es importante. Eso sí, es. Nuestro objetivo desde el principio siempre ha sido trabajar en nuestro municipio. Ajá, correcto. Siempre uno viene, siempre le digo a alguien, cuando uno viene de Bogotá, viene con una idea errada de lo que significa Soacha. Totalmente. Una idea totalmente errada. Yo lo digo porque yo lo viví. Siempre vivía como a la expectativa de que Soacha, no. Acá hay gente con un empeño por salir adelante, que aportan a su comunidad, que quieren hacer cambios, y cuando tú los conoces dices, qué idea tan errada la que yo tenía de lo que es mi comuna. Y como usted lo acaba de decir, la idea es aportar, no solo criticar, sino qué yo puedo hacer para que mi comuna, mi sitio, mi municipio sea diferente. Ven. Sí, señora. yo tengo una pregunta. O sea, yo quiero participar, en serio, me agrada la idea, pues, de estar con mi familia, montando cicla, haciendo ejercicio, sin desperdiciar el tiempo, eso sí. ¿Yo cómo puedo acceder, digamos, directamente a este programa de Pedaleando en Familia? ¿Cómo los puedo contactar? Bueno, nuestra línea de contacto es a través de nuestros números de teléfono, está el mío, directamente, que quieras comunicar conmigo con mucho gusto, es el 321-231-7195, está el del señor José Albeiro, que es 318-485-8131, y está nuestra página también, www.misionproyectofares.com, ahí los pueden contactar. Igual nos encuentran en la Comuna 1, Ahí vamos a estar trabajando, estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo. Tú me preguntabas que cómo me puedo involucrar como familia. A veces las mamitas dicen, bueno, yo soy mamá, tengo una niña ya de casi 15 años, ¿qué tengo yo que ver con el ciclismo? ¿Cómo participo en Pedaleando en Familia? Eso es algo muy lúdico, es saber, a veces uno ni siquiera conoce a sus hijos en cuanto al deporte, en cuanto a sus otras áreas, no sabe cómo se comporta, cómo trata en una bicicleta. Montando bicicleta no solamente se da cuenta si es buen deportista, sino cómo se comporta en sociedad también, porque un chiquito coge una bicicleta y si no gana la puede tirar al piso, y si no gana hace la pataleta. Entonces nosotros como mamitas también nos podemos involucrar, no solamente en la parte deportiva, porque el ciclismo en cuanto a deporte es muy bueno, sino también en la parte de valores con nuestros niños, saber cómo los vamos a corregir, cómo se deben comportar, toda esa es la parte que nosotros trabajamos. Sí, y el hecho de pronto de incentivar y motivar a los muchachos, detrás de cada persona hay una familia, ¿cierto? Sí. Finalmente. Entonces sí. Digamos que ahí se involucra como el núcleo. Sí, los involucramos en todo. Igual nosotros damos también charlas para las familias, para que ellos puedan saber cómo pueden aportar, cómo pueden. A veces las personas nos dicen, bueno, pero yo como mamita o como papito aporto solamente económico. No, solamente la parte económica, es la parte que tú lo puedas acompañar. Que un día, una tarde tú saques un permiso en el trabajo, en donde te puedas desempeñar y decir, hoy te voy a dedicar la tarde, vamos a montar bicicleta juntos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? Mira, hay un nuevo parque en nuestra comuna. Ustedes estaban hablando que en nuestra comuna también en Soacha estamos trabajando la parte de parques, que lo vamos a estar decorando, y a veces uno no tiene tiempo para salir y darse cuenta que es lo que están haciendo en nuestra comuna. Eso es lo que queremos hacer. Pues bien, señora Jacqueline, regálenos ya para finalizar una pequeña invitación para que la gente que desee participar en este proyecto pues pueda hacerlo, ¿no? Claro, sí, señora, con mucho gusto. Los invitamos a que participen en nuestra feria. Vamos a estar en Expobay del 11 al 14 de noviembre. Ahí van a estar conociendo todo más acerca de nuestra fundación, cómo se pueden involucrar, y van a estar dándose conociendo más marcas, conociendo más ambiente ciclístico, van a estar empapados de todo lo que es el ambiente ciclístico hoy en día, y los invitamos cordialmente. Les recuerdo, del 11 al 14 de noviembre, Centro Comercial Gran Estación, en la Plaza de Alférez. Y don José, ya pues para finalizar, una invitación directamente de Pedaleando en Familia. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente, y sobre todo Pedaleando en Familia quiere involucrar a la familia y a la comunidad. Y también le recordamos nuestro sitio en Facebook, nos pueden buscar en nuestra fanpage, Misión Proyecto Fares, linkean y ahí aparece todo lo que se está realizando. Y también queremos hacer una extensión a la empresa, a las empresas que nos puedan o quien tenga más información con respecto al proyecto que nos estén escuchando. La ventaja es que nosotros también por medio del proyecto podemos aportar no solo en el proyecto como tal, en la parte de retribución de principios y valores, sino también hay una retribución en el sentido de exención de impuestos. Entonces, es la idea también buscar aliados en los que nos puedan ayudar para poder soportar el proyecto en lo próximo que viene. Pues ya, profe, a ir a coger la bicicleta y sí, hacer ejercicio. Sí, sí, sí, sí, sí. Y más que eso, a mí me encanta, es, digamos, todo, el todo, lo integral, que es de lo que hemos venido hablando. Pues muchísimas gracias a don José Albeiro Vergara, encargado de este proyecto de Pedaleando en Familia, allí en la Comuna 1, 3 años trabajando con los muchachos. De verdad, de corazón los felicitamos, y lo mismo a doña Jacqueline Murcia como directora de la Fundación Social, porque también sabemos de ese trabajo que ha venido haciendo la Fundación Social específicamente en la Comuna 1 de nuestro querido municipio. Muchísimas gracias de verdad y éxitos.